Hay algunas condenas que me parecieron pobres, pero tampoco conozco los fundamentos. Y también es cierto que cuando uno conoce a determinados actores, especialmente que están involucrados en estos crímenes, siempre espera más del tribunal. De cualquier manera, también creo, recién lo charlado con el doctor Schmuckler, que en definitiva esto demuestra que estos juicios no fueron juicios de revancha o de venganza y que no están armados, porque esas condenas son las que demuestran que no están armados. Si no, hubiera sido perpetua para todos y ya está. De cualquier manera, insisto, creo que podía haber levantado un poquito la puntería, porque me parece que en el caso de Rojas 9 años es poco. Sí, hubo una absolución también, y el periodo de perpetua era para 25, resultó ser para 21. De todas maneras, el doctor Nevia nos acaba de confirmar que se va a apelar esto. No, siempre se apela todo. Pero vuelvo a insistir, de cualquier manera, en general, mirado en general, está bien. Es una resolución que lo que hace es mostrarle a la sociedad que lo único que buscamos es justicia, que nunca es revancha. Y que aún con todas las ventajas que tienen, como las lo que yo llamo las libertades domiciliarias, aún cuando están condenados algunos a cadena perpetua, demuestran que hay alguna falla en algún lugar. Nosotros no entendemos todavía cómo, después de semejante esfuerzo para hacer estos juicios, un condenado a perpetua, sin razones de fondo como marca la ley de la detención domiciliaria, que son los 70 años y enfermedad terminal, sean beneficiarios de esa ley. Ajá. Bien, varios juicios ya en Bahía Blanca, y lo decían los fiscales que van a continuar. ¿Cómo se hace para acompañar todo esto desde las organizaciones de derechos humanos de Bahía? Se hace como hicimos todo lo que fue cada uno, en ir encontrando testigos, en ir encontrando responsables, en ir encontrando pruebas. Hoy la situación es bastante más, diría yo, bastante más suave, no sé si es el término, en términos de la búsqueda, porque bueno, la mayor parte está investigada en muchos aspectos y lo único que se investiga nuevo es aquello que va apareciendo detrás de cada juicio. Pero nada, hay un compromiso, nosotros tenemos un compromiso junto con mucha militancia de Jóvenes por Hoy, y eso me parece que es lo que también contribuye al sostén y al sustento de este camino. Una linda presencia, buena presencia de público, de gente hoy, en un clima tan enrarecido como el que estamos viviendo a nivel nacional. ¿Podríamos decir que es una bocanada de aire fresco esto? Yo creo que la presencia de gente en una audiencia de estas características lo que hace es reafirmar un camino que la Argentina tomó hace tiempo, que con la llegada del gobierno de Néstor Kirchner se reafirmó a partir de la nulidad de las leyes de impunidad, y creo que ese camino no es un camino sobre el cual se pueda volver hacia atrás. Al contrario, este camino es para adelante. Habrá tardanzas, habrá obstáculos, habrá un montón de cosas que son los que ha ido poniendo este gobierno que hoy está en el país, pero eso no nos detiene. Gracias, Hidalgo. No, gracias a usted.